y que diga que vamos a enviar más tropas a Afganistán y así volvemos antes, yo creo que ya no tiene que ver ni siquiera con la propaganda. Me recuerda aquello del avance hacia la retaguardia. Ni siquiera son propaganda. Son un insulto a la inteligencia de los diputados. La propaganda no la pueden hacer ustedes en esta Cámara. No deben hacerla en esta Cámara.